y con cariño para todas las vecinas. En el barrio allá donde yo vivo hay una chica que es mi vecinita. En el barrio allá donde yo vivo hay una chica que es mi vecinita. Es la más popular de mi vecina por tener una pierna muy bonita. Es la más popular de mi vecina por tener una pierna muy bonita. Cuando va subiendo los escalones yo me quedo mirando para arriba. Cuando va subiendo los escalones yo me quedo mirando para arriba. Al mirar la figura de sus piernas, ay vecina, vecina de mi vida. Al mirar la figura de sus piernas, ay vecina, vecina de mi vida. Y ese es para ti, chiquita. Ay vecina, vecina de mi vida, yo quisiera poderla conquistar. Ay vecina, vecina de mi vida, yo quisiera poderla conquistar. Para juntar su cuerpito con el mío y así de cerca poderla acariciar. Para acercar su cuerpito con el mío y así de cerca poderla acariciar. Cuando va subiendo los escalones yo me quedo mirando para arriba. Cuando va subiendo los escalones yo me quedo mirando para arriba. Al mirar la figura de sus piernas, ay vecina, vecina de mi vida. Al mirar la figura de sus piernas, ay vecina, vecina de mi vida. Ay vecina, vecina de mi vida, yo quisiera poderla conquistar. Ay vecina, vecina de mi vida, yo quisiera poderla conquistar. Para juntar su cuerpito con el mío y así de cerca poderla acariciar. Para acercar su cuerpito con el mío y así de cerca poderla acariciar.